a gun, but they go trying to spy. Forest of trouble and forest of stars. Radio, radio, radio cars. Technical drawing, wind of stars. Hexagon, heptagon, triangle square. Forest of trouble and forest of stars. Bien, ahí se va la gente hablando de poco. Hoy tenemos un programa, yo ya lo estoy aclarando, lo aclaré por el Facebook. Un programa de esos que no son para escuchar folk celta. Casi ni folk siquiera, casi ni folk. Bueno, pasó. En realidad lo que pasó es lo siguiente. Yo tenía pensado hacer un programa... íbamos a tener una charla con una persona de Buenos Aires que tiene una banda de música y nos desencontramos. Culpa mía que tuve que ir al médico, qué sé yo, porque estoy viejito, ya tengo que ir al médico seguido. Y bueno, pero seguramente lo vamos a hacer en algún otro momento. En algún otro miércoles. Así que este programa está armado último momento y según el humor que yo tenía poco antes de salir para acá. Y bueno, en fin, no tocó nada folk. Como siempre, unos cuantos amigos... en Buenos Aires escuchando, Silvio, Laura. Silvio se queja, Silvio le gusta mucho el folk y todas las hipadas que yo paso no le gusta. Pero bueno, mirá, te cuento, empezamos con una cosa que es bastante especial en realidad. Este es un proyecto que se llama Diagrams, de un músico que se llama Sam Shenders, un inglesito, como tantos inglesitos que a mí me encantan. El tipo tocaba en una banda que se llama Tung, que ahora casualmente viene un tema de Tung, pero todavía no nos adentramos en eso. Es una banda muy, muy, muy interesante, Tung. Y bueno, este tipo Sam Shenders es uno de los compositores, era, porque se fue de la banda, y hizo este proyecto Diagrams. Un amigo, un amigazo de Buenos Aires, que tiene un proyecto propio que se llama Desatavientos, mi amigo Guillermo Gómez, que tocó conmigo mucho tiempo, le mandó a este músico Sam Shenders, le mandó su EP que él grabó, y el tipo se recopó. Entonces, lo que acabamos de escuchar, tanto se copó que el tipo le dijo, ¿por qué no te haces un remix de un tema mío? Entonces le mandó todas las pistas a Guillermo, y lo que acabamos de escuchar es esta canción de Sam Shenders, de Diagrams, remixada por el señor Guillermo Gómez, también conocido como Mr. Desatavientos, que así se llama. Ya vamos a hacer algún programa especial con su música porque es muy linda. Bueno, eso, entonces. Empezamos con música inglesa remixada por un argentino que vive en San Fernando. Ya que estábamos hablando de Tung, vamos a seguir con esta banda Tung, en donde participaba Sam Genders. Esto es de su primero o su segundo disco, una canción instrumental. Esta banda fue la que, al menos para mí, inauguró, al menos en cuanto a mi conocimiento, digamos, lo que es la folktrónica. Vos me dirás, ¿qué es eso? Y bueno, es justamente música folk, pero súper procesada por cuestiones informáticas y computadoras y ruiditos. Y bueno, yo cuando lo descubrí me encantó, todavía me sigue encantando. Y vamos a escuchar un claro ejemplo de esta banda Tung. Entonces, es un tema instrumental que se llama un segundo, Out of the Window with the Wind, afuera de la ventana con el... Le falta la D, pero creo que es viento, sí. O lo puse mal yo, o lo tipié, bueno, no importa. Algo así, más o menos. Escúchate, esto es del... decía, primero o segundo, no me acuerdo, más o menos por ahí, 2005. Tung, esta increíble banda de Inglaterra. Sit on a pillow, count up the stars in your head. Estás escuchando en los siete bosques por FM a las 89.1. Estás escuchando en los siete bosques, decía ese señor. Laura dice que se me escucha bajito. Laura, lo que pasa es que mi voz es subsónica, como la de Eduardo Aliberti. Si vos no tenés parlantes grandes, todas las frecuencias bajas que tengo en mi garganta no las escuchás por eso. Ah, me está subiendo Ceci, ¿no? Sí, Ceci me mira, fijo, y me está jugando con el bien. Cecilia Vega en los controles, nunca te presento. Bueno, ella está ahí controlando todo. Y todo lo que sale bien es por su culpa. Y todo lo que sale mal es culpa mía. Tricia también se reporta, Víctor también se reporta, todos por el Facebook. Veamos, Tung había pasado recién entonces, segundo tema, un tema del 2005. Vamos a seguir con una señora, ya está grande, pero no pierda su encanto, una señora de Estados Unidos, Lori Anderson. Hasta donde yo sé, sigue casada con Lou Reed. Mira, hasta te hago un programa de chimentos y todo. Creo que sigue casada con Lou Reed, hasta hace poco. Vi una foto de ellos ahí abrazaditos. Esto es de un disco del 2010. No sé si es el último, si habrá hecho algo después. Pero bueno, siempre me interesó mucho la señora Lori Anderson. Desde sus primeros discos siempre tuvo una propuesta bastante experimental. A veces hace cosas pop también bastante normales, qué sé yo. Esto no es ni muy ni tan tan. Es una maravilla de las que a mí me gusta tanto, Lori Anderson. No es para bailar. Si tienes ganas de bailar, me parece que no, estás mal. Estás mal hoy. En fin. Bueno, thinking of you, pensando en ti, dice la señora Lori Anderson. Sky blindness, flying over cities, flying over mountains. Sky such a beautiful baby. Can't believe I have such a wonderful life. Can't believe I have such a beautiful body. Can't believe I have such power and fear and strength. I was thinking of you. And I was thinking of you. And I was thinking of you. And then I wasn't thinking of you anymore. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Aquí estamos al aire nuevamente. Este programa, como digo siempre, lo podés escuchar una y otra vez desde el blog www.elnosietebosques.blogspot.com. Ahí vas a encontrar siempre los últimos cuatro programas. Te lo puedes bajar, te puedes hacer un disco, se lo puedes regalar a la gente, qué sé yo, es una maravilla. Víctor, obviamente, de Chipoletti, dice presente. Ilan, también desde Buenos Aires, dice presente. Si alguien quiere insultar por la música que estamos pasando, puede insultar tranquilamente o puede pedirnos que cambiemos, que seguramente no le vamos a hacer caso, pero puede pedirnos igual. ¿Cómo es el...? Tenemos acá... 802315, mirá, te lo dije así al toque. 802315, puedes mandar un mensaje de texto, si quisieras. Laurie Anderson, había pasado... bueno, mira, el único tema de folk que vamos a tener hoy es el que viene ahora. Tampoco es para bailar. En 1970, una señorita inglesa, muy jovencita en ese momento, se le ocurre introducirse en el mundo del folk. La señora tenía como nombre artístico, tiene como nombre artístico, Vashti Bunyard. Suena muy hindú eso. Eran muy hippies en ese momento, estaban todo el tiempo volados y se ponían nombres hindúes la gente. Ella dio en ese momento con un productor, el tipo era de Los Ángeles, pero se fue a vivir a Inglaterra, Joe Boyd, un productor muy famoso que produjo los primeros discos del Incredible String Band, de Fairport Convention, un productor de esos así, muy, muy, muy grosos, que les pone un sello muy característico a cada disco que produce. Como si fuese un Santolaya, pero de o al revés, ¿no? Bueno, eso. Esta señorita, Vashti Bunyan, grabó un disco, a mí me parece hermoso. No tuvo el éxito que ella esperaba tener, vaya uno a saber qué pretendía la señorita, pero no tuvo éxito y se medio que cinchó las guindas y dijo, me voy a dedicar a otra cosa. Así que grabó este disco y se fue. Nunca más se supo de ella. Vive por ahí en algún lugar de Inglaterra. El disco mucho tiempo después, fue como rescatado por una movida de jóvenes que empezaron a mirar el folk con cariño y a reinterpretarlo. Y por eso es que sale a la luz y se reeditó y ahora hicieron una edición con unos demos que ella había grabado y empezó a tocar de nuevo. Ahora ya está grande. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de ese disco, 1970. A mí me encanta, es una esas típicas cantantes que tienen esa voz como muy frágil que parece en cualquier momento se va a quebrar. A mí me encanta, cuando cantan como sin ganas, así como, ¿viste? Digamos, imagínate de todo lo contrario a Valeria Lynch. Valeria Lynch multiplicada por menos uno, y bueno, más o menos eso es Vashti Bunyan. Escucha, te va a gustar, creo. Estamos al aire, mira vos. Me había distraído. Bueno, Bashi Bundian cantando esta bellísima canción que yo interrumpí como un salame diciendo estamos al aire. Estaba viendo hoy, no sé por qué, siempre me caen bien este tipo de noticias. Hoy escuché en Radio Nacional que unos tipos disfrazados de rabinos robaron un banco, ¿te enteraste? Sí, sí. En Capital. A mí me cae bien cuando hacen estas cosas, porque no sé por qué me cae, no está bien, ¿no? Es ilegal, pero bueno, alguien decía que es mucho peor fundar un banco que robarlo, no sé quién decía eso. ¿A vos qué decís? ¿Te cae? Claro, pero digamos, una cosa es cuando van con armas y qué sé yo, ¿no? Pero acá los tipos van disfrazados y hacen no sé qué cosa. Me suena el teléfono, lo apago porque me distraje. Ah, sí, no, ya volví. Vamos a... Decíamos que esta señora, ahora ya grande, fue como rescatada de los abismos del anonimato por grupos de jóvenes, hippies, pero hippies ya con computadora, celular y hippies modernos. Y una de estas bandas que no solo la rescató, digamos, que la empezó a mencionar como influencia, sino que la invitó a grabar un disco, un extended play, un EP, ¿no? Un disco chiquitito de 4 canciones, es una banda muy interesante de Estados Unidos, se llama Animal Collective. Es una banda muy experimental. Este disco que hicieron con ella no es tan experimental, más o menos son canciones lo que hacen. En casi todos los demás discos ni siquiera se puede decir que sean canciones, son como experimentos así sonoros, siempre muy interesantes. Vamos a escuchar una canción entonces de esta banda Animal Collective, pero como con invitada Vashti Bunyan, cantando por ahí muy hipa también con ellos. Ya está viejita, pero no se le va la hipada. Escuchemos. Ahí se iba entonces Animal Collective con Vashti Bunyan. Alfredo dice, esto es un mensaje, esto es lo que inspira la música que estoy pasando hoy. Alfredo de de Buenos Aires. Me dice, Pantergraph Generator es Chichiro Viale al lado de la hindú esa que estás pasando, algo así. No entiendo la metáfora, porque Chichiro, pero bueno, pero igual, bien. Y lo que sonó en mi teléfono antes es el amigo de Lago Puelo, Alfredo, que dice que no puede escuchar. Vos sabés que, hablando de esto de que no puede escuchar, es insoportable cómo se pisan las radios últimamente, al menos en Lago Puelo, no sé acá. Insoportable. Ya tenés que hacer unas maniobras increíbles para agarrar alguna radio, pero así, insoportable. Y cada vez peor. En fin. Un día me voy a calentar. Y mira, hay un ente que regula esto, ¿no? Tiene que haber un ente que regule esto. No, el AFCA, me parece que no es el AFCA. Yo la vez pasada hablé con el chino, me dijo que no era el AFCA. Hay otro, es un ente que... CNRT. Debería haber algún lugar para que uno pueda llamar, porque es insoportable ya, es insoportable. Ya parece un viejo gruñón. Bueno. ¿Qué venía? Bueno, nada. Me callo. Vamos a escuchar, como todos los miércoles, una canción para Fran. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Contar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Shyness that is criminally vulgar. I am the son and heir of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. Just like everybody else does. I am the sun and the air of a shyness that is criminally vulgar. I am the sun and air of nothing in particular. You shut your mouth, how can you say? I go about things the wrong way. I am human and I need to be loved, just like everybody else does. If you'd like to go, you could meet somebody who stand on your own, and you leave on your own. You go home and you cry and you want to die. Una canción para Francisca. No sé por qué, por algún motivo extraño, hemos decidido con la producción del programa que la canción para Francisca es eso. Y si querés saber qué es, tendrás que averiguar. Es medio ridículo, pero bueno. Igual en el blog está publicado, en los7bosques.blogspot.com. Está la lista de temas y está el programa grabado y qué sé yo. Mira, yo al principio del programa hablaba de folktrónica. Esto que vamos a pasar es uno de los máximos exponentes. Me encanta. Un dúo de Estados Unidos. The Books, los libros se llaman. Esto es del último disco que grabaron hasta la fecha, el 2010. Se llama La historia de Hip Hop. Pero Hip Hop no es el estilo de música, sino que es un personaje, es un cuentito muy tierno. Escucha y después me contás. All right now. Shh. I have the nicest surprise for you. But you first must wash your face and get ready. Listen carefully. Shh. I want to tell you a story about hip hop. Hello, little hip hop. Flowers liked hip-hop. Hip-hop liked the Flowers. Yes. He lived with his sister, Skip-Hop. And his brother, Slide-Hop. Hey! He never rests. He beats, whirs, and whirs so fast that you can't tell what he looks like. Thump, thump, thump, quick, quick, quack. Little Hip-Hop started to hop. Skip-Hop didn't know when they would ever stop. Hip-Hop for breakfast, lunch, and dinner. Zest, grapefruit. One day, Hip Hop took a deep breath, shut his eyes, and jumped. Poor Hip Hop. There he was, right in your house. Ooh. Be careful. That's all natural. I closed my eyes and jumped until thump. I didn't plan to hop into your home. Really, I didn't. One small tear came. Stop crying, little Hip-Hop. I'm glad you came to see me. I get lonesome with no one to make me laugh. Ho, ho, ho. Then off they went with a hop and a hip and a skip and a slide. All happy inside. Trouble little Hip Hop got into. It was all because he didn't look where he hopped. And even the flowers talk to each other like people do, but the sounds they make are different. Listen carefully and try to understand what they say. Bien, esto fue The Books, entonces. Y se va terminando el programa. Ya podés respirar tranquilo porque bien, se acabó este sufrimiento que fue el programa de hoy. El miércoles que viene vamos a tener un amigo, el doctor Alfredo Ricci, que aparte de ser médico, que no tiene nada que ver con el programa, pero bueno, aparte de ser médico, el tipo le gusta mucho le gusta la historia y le gusta la mitología. Hace un par de años hicimos con él un programa que estuvo muy lindo, a mí me gustó mucho hacerlo, sobre el rey Arturo, porque él leyó bastante sobre el rey Arturo. Y la vez pasada estábamos arreglando de hacer un programa sobre San Patricio. Seguramente a toda la gente le suena San Patricio por la fiesta, San Patricio por el 17 de marzo, que uno se pone un gorrito verde y sale como un gil a tomar cerveza. Pero bueno, en realidad eso es una festividad irlandesa. En realidad es el patrono católico, digamos, de Irlanda. Tiene una parte para mí menos simpática que, bueno, supuestamente San Patricio es el que erradica la cultura pagana, digamos, la religión pagana de Irlanda. Pero también tiene una parte muy interesante porque en Irlanda el cristianismo, mira, no me salía esa palabra tan tonta. En Irlanda, el cristianismo es uno de los lugares en donde más se mezcló con la cultura anterior, con la religión anterior, con lo que ellos llamaban paganismo, ¿no? Siempre el cristianismo llama paganismo a la religión anterior, ¿no? Como negando que hubiese habido una religión. Pero bueno, vamos a hacer un programa sobre San Patricio, el programa el miércoles que viene, con el doctor Alfredo Ricci, especialista en San Patricio. Un amigo. Bueno, si hasta ahora venías sobreviviendo, con este te pego el tiro de gracia. Está por venir Blur, ¿viste? La banda Blur, una banda inglesa, Britpop, de las más pulentas de Britpop argentina. Bueno, no está por venir, está por ir, porque va a ir a Buenos Aires. Los que estamos acá vamos a verlo por TV. El cantante de Blur y compositor y una de las mentes brillantes de esta banda es el señor Damon Albarn. Hace un año, no, menos de un año, sacó un disco increíble el tipo solo. El disco se llama Doctor D. Está basado en un matemático y alquimista del Renacimiento, en Inglaterra. Se le ocurrió a Damon Albarn, que en realidad hace música pop con Blur, pero se le ocurrió hacer un disco conceptual fuertemente basado en música del Renacimiento, pero también con la impronta de él, así que se escuchan con muchas mezclas en el disco. Es un disco muy, sumamente interesante, al menos para mí. Vamos a poner un tema. En realidad cuesta poner un tema porque es un disco conceptual, habría que escucharlo entero, pero bueno, poner algún día que te dice lo pongo entero y lo dejo el disco entero. Vamos a escuchar un tema de ese disco que se llama... Espera, porque me estoy pisando los cables auriculares y tengo la cabeza como inclinada y no la podía enderezar, y era por eso, porque me estaba pisando. The Moon Exalt, se llama La Luna Exaltada. Hermosísimo tema. No es un tema fácil. Si estás un poco deprimido, ya mismo cambia la radio, porque no vas a soportar. Y con esto entonces nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene, en donde vamos a hacer un programa con el querido amigo Alfredo Ricci sobre la figura histórica y no tan histórica, también mitológica, porque se mezcla muchísimo, de San Patricio, este señor supuestamente que en el siglo IV llegó a Irlanda y, entre otras cosas, no solo venció a los druidas, dicen que venció a los druidas, sino que echó a todas las serpientes de Irlanda, sacó a todas las echó al mar. Por eso los irlandeses dicen que no les gusta beber agua, porque San Patricio la llenó de serpientes. Prefieren beber whisky. Eso dicen los irlandeses. Sin más, me despido. Uy, cómo estábamos. Me despido. Hasta el miércoles que viene. Chao.

Never.